hay miradas que dicen más que las palabras. Hay miradas que penetran en el alma. Hay miradas que no pueden evitarse, porque tienen esa fuerza de un amor desesperado, de un amor no confesado. Niegan a los con mirar, atreven a vivir la locura de este amor. Niegan a los con mirar, atreven a gritar de amor. Niegan a los con mirar, atreven a vivir la locura de este amor. Niegan a los con mirar, atreven a gritar de amor. Quieren besos y caricias. Hay miradas que prometen y codician. Hay miradas que nos queman como el fuego y nos hacen prisioneros de un amor desesperado, de un amor no confesado.